Yo no quiero que transmitan una amenaza velada. Lo que quiero decir es, si hubiera gente que tiene aún con esta transmisión la intención de hacer política gremial, esto sí lo pueden transmitir. Gustavo Dueck se va a encargar de que no estén más en la universidad. Ustedes me siguen este razón. ¿Por qué? Porque Gustavo Dueck, ya que Romero nos hizo cargo, que Tal nos hizo cargo, que ustedes no se pueden hacer cargo porque no son... Gustavo sí se va a hacer cargo, porque es mi responsabilidad que docentes se hayan metido en esta universidad no con la intención de proteger al proyecto, sino con la intención de hacer política gremial. ¿Ustedes me siguen la línea? Sí. Y Gustavo Dueck va a hacer todo lo posible, todo, para que los docentes sigan en el proyecto, los docentes puedan desarrollar el proyecto continúe. Lo que no va a hacer es defender gente que ha entrado acá para hacer política gremial. Este es el mensaje que yo les quiero dejar.